gritaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentan Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Buenas tardes, amigas y amigos. Siempre es gratísimo podernos encontrar en este espacio, en la revista semanal de derechos humanos, Al Derecho y al Revés. Te saludo afectuosamente, Diego, ¿cómo estás? Hola, Santiago, ¿qué tal? Queremos agradecer a Radio Casa de la Cultura, que semanalmente nos ofrece este espacio, y a Daniel Castellanos, que nos colabora en los controles. Saludos, Daniel Castellanos, a los tiempos que nos vemos. Nos conocemos desde aquella época en que el hombre incursionaba en varios medios nacionales, pero ahora está en esta radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mis saludos a Daniel. Este es un día especial. Hay una serie de preocupaciones en el ambiente, Diego. Creo que eso nos ha motivado un poco a pensar nuevamente en los derechos de los pueblos indígenas. Así es. En estos días está pasando pues la situación que se está dando en la comunidad de Sarayacu, en el pueblo de Sarayacu. Como nosotros sabemos, pues ahí fueron refugiados, se refugiaron Clever Jiménez, el asambleísta, y su asesor Fernando Villavicencio, quienes fueron sentenciados por supuestas injurias contra el presidente Correa, quien amenazó con que va a crear un estado de excepción en esa comunidad, ¿sí? Respecto a eso, pues justamente hoy estaremos en diálogo con Bolívar Bertrán, que es un abogado especialista en temas indígenas. Tenemos un programa especialísimo para ustedes. Creo que la preocupación, esta preocupación incidental, digamos, de este incidente que reviste cierta gravedad, el de la población Sarayacu, a la cual hemos acompañado desde hace rato con sus demandas y con su lucha. También tenemos el caso de INTAG, que se ha vuelto a poner en la palestra, y lógicamente lo que constituye el reclamo por una consulta popular para defender el Yasuní. Hay elementos ahí que nos van a que requieren un cierto análisis de conjunto, y vamos a contar con la ayuda enorme de este amigo que ya es amigo de esta casa, el doctor Bolívar Bertrán. Bienvenido, doctor Bolívar Bertrán. Muchas gracias, les quiero agradecer la amabilidad de haberme invitado a compartir esta con ustedes y con el público que nos escucha, para compartir sobre estos temas de actualidad. Son temas de actualidad, pero antes tenemos que proceder con nuestro segmento tradicional, el de Voces Comprometidas. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Saludamos a las emisoras que integran la Coordinadora de Radios Populares y Educativas, CORAPE, y también a Radio Chaguarurco, Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo, Radio Integración, Radio Sucumbíos, Radio Mega Estación 96.5 en Chuchufindi, Radio Tulcán, Radio Católica Nacional, Radio Huamote, Radio Casa de la Cultura y Radio Estéreo Fiesta. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. En nuestro espacio editorial hoy les ofrecemos una reflexión sobre lo que significa el garantismo, es decir, las condiciones necesarias para garantizar nuestros derechos. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Garantismo. El garantismo es una batalla de las minorías para que sus derechos se envuelvan en mecanismos eficaces de cumplimiento. ¿De qué nos sirve que nos reconozcan un derecho si no hay forma de hacerlo cumplir? Así, por ejemplo, si yo tengo derecho a un juicio justo, imparcial, con magistrados independientes en sus decisiones, debo tener la garantía de poder impugnar el comportamiento de quien me juzga para preservar ese derecho. Desde luego que acechan algunos peligros. Así, por ejemplo, los de contenido político, cuando lo arbitrario se transforma en ley y el sistema de justicia colapsa por el peso de la voluntad política, embestida de las ventajas de la mayoría electoral. Una fórmula detestable y peligrosa que también amenaza al garantismo es que la magistratura en su conjunto se someta a la falta de independencia. El resultado final es la ausencia de libertad frente al poder. Cuando el emperador Adriano reconoce su interés en agrandar su poder, dice que es para beneficiar a la libertad, no para dominarla. Los poderosos deberían ser ricos en valores para beneficiar a los súbditos y no para obtener de ellos provecho. El valor fundamental de la justicia es la certeza que enfrenta a un Estado arbitrario a obedecer el principio de que el Estado no está para servirse de los ciudadanos, sino al servicio de los derechos humanos. Esto constituye la base de un Estado constitucional de derecho y es una reserva moral y ética que debe ser respetada. Este grado de certeza de la vida democrática no profetiza ni deja bases inamovibles, sino que más bien dispone de caminos legítimos para la transformación. Vale la pena recordar la máxima emitida por Bertolt Brecht: no digáis nunca que algo es natural para que nada pase por inmutable. La verdad es otro de los principios que se persigue, y esta emerge de un proceso justo. Si hay divorcio del proceso judicial con la realidad, es imposible de lograr justicia. Esta se construye en el proceso penal con investigación y reconstrucción de una verdad histórica. Finalmente, entendemos que la legitimidad, que es más que la mera legalidad, proviene del reconocimiento de los derechos humanos y de su efectiva protección. A esto último llamamos garantismo. Disponer de la garantía eficaz de que las cosas se hacen bien, en respeto a la dignidad humana y que todos y todas nos beneficiamos de la realización de la justicia. Grite. Denuncie. Hable. Su voz tiene micrófono abierto. Piedad Ortiz, desde Esmeraldas, comparte información alentadora sobre actividades que se realizan en esa provincia como apoyo a la juventud local. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y los pueblos. Una labor social que se viene ejecutando desde hace 10 años y que favorece a más de 300 niños, niñas y adolescentes en condiciones de extrema pobreza es la que realiza en San Lorenzo la Fundación Salesiana Don Bosco. Para este año lectivo entregaron becas a 336 niños, niñas y adolescentes, las mismas que consisten en un kit con útiles escolares cuyo valor sobrepasa los $30. Es una importante ayuda para madres y padres que no tienen recursos económicos suficientes para afrontar los gastos que demanda el inicio del año lectivo, explicó Rider Fuentes Arizala, coordinador de la Fundación en San Lorenzo. Añadió que los 336 beneficiarios, 80 forman parte de la Escuela de Educación General Básica de primero a séptimo, reciben clases normales, tienen 4 docentes que enseñan a los niños y adolescentes conocimientos teóricos y prácticos en las diferentes áreas de estudio. Hasta este año estamos trabajando en la ciudad, pero estamos planificando extender las acciones de beneficio social a las parroquias y recintos del territorio cantonal, siempre pensando en favorecer a los más pobres y desprotegidos, dijo Fuentes Arizala. Las actividades de beneficio social que viene realizando cuenta con el apoyo del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, y el GAD Municipal de San Lorenzo, cuyo alcalde, Gustavo Samaniego Ochoa, en persona, ha comprometido su colaboración para ayudar a los sectores más desprotegidos de la ciudad y el cantón. Este fue un reporte de Piedad Ortiz para Voces Comprometidas. Desde la provincia de La Suay recibimos el reporte de Juan Carlos López, quien informa sobre una iniciativa ciudadana de vigilancia al cumplimiento de los derechos de la comunicación. Voces comprometidas. por los derechos de las personas y de los pueblos. Este año se realizó la 10ª edición del Salón de la Comunicación, evento que inició en 2005 en Cuenca y que por tercer año consecutivo se realiza a nivel nacional. Las ciudades en las que se realizó la muestra son Cuenca, Quito y Orellana, y se tiene previsto llevar el salón para la ciudad de Guayaquil en la primera semana de junio. El Salón de la Comunicación es un espacio de participación ciudadana, mediante el cual se busca que la ciudadanía tenga una nueva forma de ver y recibir los mensajes mediáticos, toda vez que estos recurren al sexismo y generan discriminación y violencia. El sexismo en los medios de comunicación se presentan de tres formas: cuando presenta el cuerpo humano como objeto sexual, cuando presenta a las personas como objetos decorativos y cuando presenta estereotipos de género, como por ejemplo, mujeres coquetas, vanidosas, al cuidado del hogar y la familia, y a los hombres como fuertes, valientes, independientes y sin responsabilidades en el ámbito doméstico. Se tiene previsto que este año sumen 5.000 participantes. Hay que agregar además que se ha incorporado una muestra de televisión de la región andina con el objeto de ampliar la experiencia a Perú y Bolivia. Reportó desde Cuenca para la red Voces Comprometidas, Juan Carlos López. Libertad de expresión es decir lo que yo quiero, cuando yo quiero y donde yo quiero. No, no, no. La libertad de expresión solo la tienen los medios de comunicación. A ver, ni lo uno ni lo otro. La libertad de expresión es un derecho individual y colectivo que tiene todo ser humano al momento de exponer sus opiniones o simplemente al brindar información. Es un derecho de todas las personas. Así es. Al ser un derecho humano, está a la misma altura que el derecho a la salud, al trabajo o a la educación. Entonces, ¿no es solo de los medios? Claro que no. La libertad de expresión no es un asunto solo de periodistas o de comunicadores ni de empresarios. Peor aún, del gobierno. Es un derecho universal, individual y colectivo. La comunicación no es una mercancía. Es un derecho mío, tuyo y de todos los seres humanos. O sea que la libertad de expresión tiene que ver mucho con el derecho a la comunicación, ¿verdad? Exacto, lo que significa que todos tenemos derecho a buscar, recibir y difundir todo tipo de información y opinión. ¡Qué increíble y qué hermoso derecho! La libertad de expresión es mi derecho y la puedo ejercer hablando, escribiendo, saliendo a las calles o a través del arte. Así se fortalece la democracia. Pero este derecho también tiene límites. ¿Ah, sí? ¿Y cuáles son? Tenemos que ser responsables con lo que decimos. No podemos atentar contra la honra de las personas ni informar sin fundamento. La comunicación es nuestro derecho. Una producción del colectivo Pro Derechos Humanos. Nos despedimos ahora con la invitación para que visiten nuestra página web www.prodh.org. Nos encuentran también en Facebook como Colectivo ProDH. Hasta pronto. El Colectivo ProDerechos Humanos ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Esas fueron nuestras voces comprometidas. Les recordamos, amigos, que el PRODH es una organización de derechos humanos dedicada al tema de la comunicación y los derechos. Y en ese sentido nos ha parecido útil y necesario hacer un replanteamiento respecto de algunos temas. En Voces Comprometidas hemos leído inclusive un editorial específico sobre este tema jurídico. Parece una, casi se ha convertido en una mala palabra, que es el garantismo. ¿Qué es esto de la garantía de los derechos? Muchas veces hablamos de los derechos humanos o de los derechos de toda índole, pero no hemos hablado con frecuencia de ciertas garantías que permiten que esos derechos estén en vigor, en un vigor eficaz, que haya eficacia del derecho respecto de su aplicación. Y por eso el planteamiento de hoy es la garantía de los derechos de los pueblos de nuestro país. Esto nos obliga a ubicarnos dentro de un mundo en que nuestro querido invitado Bolívar Beltrán es verdaderamente un experto. Pero no quisiera empezar tan serio, Bolívar, y yo quisiera que tú te identifiques un poco ante la comunidad, porque nos podríamos hacer muchas preguntas sobre tu ubicación identitaria, quién eres, quiénes son tus padres, en dónde naciste, ese tipo de asuntos que me parecen muy útiles para que te ubique la gente en tu trabajo. Vengo del sur de la ciudad de Quito. Viví en un barrio muy tradicional. Pertenezco igual a una familia muy tradicional, de esas familias que lo mínimo eran 7 hermanos. Somos 7 hermanos, tengo mis padres, viven hasta ahora. Mi padre tiene un nombre así muy hermoso, se llama Salvador. Salvador. Salvador Beltrán. Mi madre se llama Carmela. Esa familia así de los barrios populares. Estudié en una escuela fiscal, una escuela en el sur de la ciudad, la escuela Daniel Enrique Proaño. La secundaria lo hice en igual un colegio fiscal, en el colegio Rafael Larrea, y lógicamente pasé a la Universidad Central. Por esas cosas de la vida y en la época de la dictadura de Febres Cordero tuve que salir del país y terminé mis estudios universitarios en Chile, y los últimos estudios de especialización y posgrado los dice en México. ¿Y las raíces de tus padres dónde están? Mi padre es, yo creo que mi padre es indígena. Él era, sus abuelos, mis abuelos eran campesinos indígenas del sur de Quito, de Chillogallo. Entonces ellos se vinieron acercando a la ciudad y terminamos viviendo. Esto es interesante porque Quito no es pues nomás este pequeño mundo que hoy conocemos, sino que tiene una serie de enclaves indígenas o de campesinos, de gente que también accedió a la ciudad de Quito, pero esos enclaves han sido extremadamente importantes, ¿no? Yo recuerdo la comuna de San Millán, la comuna de Santa Clara de San Millán, era un enclave dentro de la ciudad, no son lugares apartados ni extramuros, sino que también conservan tradiciones, sí, y cultura indígena. Por ejemplo, las festividades todavía las festejan. Yo recuerdo, porque yo viví en La Gasca, que es cerca de la comuna, y recuerdo que todavía hasta hace unos años se celebraban las fiestas. ¿Sí? Sin duda, yo asistí también algunas veces. Con danzantes y todos. Muy, muy, muy linda la fiesta. Les cuento que una parte de estas personas que viven cerca, son vecinos de la comuna de San Millán, vecinos de lo que hoy es el teleférico, en la parte del bosque, ahí al ladito de estos fuegos mecánicos, existe la comuna Armero. Esta comuna Armero son trabajadores de esta parte de la ladera, de lo que es el Pichincha de Cruz Loma, y vinieron, tuvieron la amabilidad de buscarme y logramos su legalización hace 2 años como comunidad indígena Armero en pleno distrito de Quito, a 6 kilómetros de la Plaza Grande. Yo hablo de Quito siempre como la ciudad sagrada. Ha sido una ciudad acogedora, una ciudad que ha tenido una historia muy rica, y esto debería haber sido un elemento que se subrayara especialmente, el de el aporte de esos pueblos, de la gente que llegaba a esta ciudad de Quito cuando éramos jovencitos, cuando éramos chicos con el amigo Diego. Nosotros decíamos que hace que fue, ¿no? Hace algunas décadas decíamos justamente que nuestra ciudad tenía 600.000 habitantes, y era cierto. Todos nos conocíamos o teníamos una referencia de los demás, pero realmente las cosas han cambiado. Esta es una nueva realidad y es muy interesante, ¿no? La historia cuenta que los primeros censos que hicieron en el Ecuador dan cuenta de que eran más del 54% a nivel nacional de pobladores indígenas. Y se han ido los censos que han venido haciendo hasta el último del 2010, resulta que han reducido la población indígena. El censo este, que por cierto no tuvo muchos elementos técnicos y cosas de eso, y mucha gente ocultó su condición, dice que son el 7.8%. de la totalidad de los 14 millones. Esta disminución también debe de tener un cierto carácter en tu análisis. Fácilmente tú puedes decir, sí, pues, cuando minimizamos, ¿no? ¿Cuánto es el pueblo afroecuatoriano? ¿2%? ¿3%? No, resulta que el censo este dice que son más que los pobladores indígenas. ¿Te das cuenta? Digo que el 8% de afroecuatorianos y 7% de indígenas. Es una buena queja que elevamos de este mismo momento para el próximo censo, que las cosas se hagan mejor y se realicen de mejor manera. Y creo que no solo los censos, sino otros instrumentos tienen que tomar cuenta del balance que estamos realizando el día de hoy, de la necesidad que tenemos de hacer un balance. Porque cuando nosotros escuchamos la poesía constitucional, entonces hablamos de plurinacionalidad, de interculturalidad, que es un término cargado de valores. Hablamos del reconocimiento de la justicia indígena y de la pluralidad jurídica. Y después de esto, de estos planteamientos tan especiales, ¿cómo te sientes tú ahora al realizar un balance? Tenemos una constitución vigente desde el año 2008, y esta constitución, en el artículo 1, define el carácter del Estado, y dice, es un Estado constitucional de derechos, varios derechos, es además intercultural y plurinacional. ¿Qué tanto de esto se ha puesto en práctica cotidianamente? Yo les quiero contar que el día 14 de este mes de mayo, en Cayambe, se posesionó una autoridad en calidad de alcalde indígena, un compañero, Guillermo Churuchumbi, y él en su acto de posesión, en el tema religioso, invitó a un sacerdote católico, a un pastor evangélico y a un taita, representante de los pueblos indígenas. De Bolivia, creo. De Bolivia. Entonces, qué todo el tema de la interculturalidad presente ahí. Vamos a continuar hablando en breves instantes sobre estos temas tan importantes. Qué bueno que ya estamos ubicados en el tema, un poco entrando en calor. Pero ahora adelante. Hacemos una pausa musical. Insisto, interculturalidad, conceptualmente yo aprendí ahí en mi trabajo con la gente que esa interculturalidad estaba cargada de un valor muy especial. Era el tema de la interacción cultural de distintas culturas, era la interacción cultural en condiciones de equidad. Haznos una reflexión sobre qué ha pasado con esta interculturalidad y si hemos logrado ponernos en la misma mesa y al mismo nivel. El movimiento indígena ha planteado que son distintos, que son diversos, pero que a la vez son iguales, que demandan derechos como colectividades diferentes, pero aspiran a que el Estado les reconozca los derechos igual que al resto, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta estas particularidades étnicas, estas cosmovisiones, y podemos decir que en el caso del Ecuador tenemos 14 nacionalidades indígenas, cada una con su visión, con sus particularidades, con sus territorios, con sus rituales, con sus idiomas, y tenemos 18 pueblos a nivel de los pueblos quichuas regados en todo el país. Esa riqueza, esa diversidad es la interculturalidad. La idea, lo que ha pasado es que estos pueblos con la sociedad no indígena han vivido de espaldas y no se conocen y están así como ausentes en la historia, ausentes en las políticas de Estado, ausentes en los planes económicos de los distintos gobiernos, y terminan invisibilizándose. Y lo que han hecho, lo que ha hecho el Estado uninacional es excluirles y como adoptarles y que pierdan su condición y su riqueza de diversos. Ahora, esta constitución, la aspiración era que recoja esta plurinacionalidad y le ponga en práctica como política pública cotidiana. ¿Te acuerdas vos, Diego, de la tarjeta roja de una película, de un documental que hicieron sobre el Ecuador? A mí me pareció en ese momento que era casi una excusa, como para decir que los ecuatorianos no somos racistas, como para decir que los ecuatorianos... O sea, estaba en el texto, no quiero decir que quien hizo el guión, etcétera, estaba de acuerdo con eso, sino quería mostrar justamente lo contrario, que nosotros los ecuatorianos, sobre todo los que se dicen blanco mestizos o los mestizos, éramos tan excluyentes y teníamos una actitud tan prepotente respecto de nuestros pueblos ancestrales, que no teníamos la capacidad de aceptarlos y de incorporarlos como propios. Y era el caso de Tarjeta Roja, era la historia del Tim Delgado, nada menos que de él. El día que le sacaron Tarjeta Roja porque le pegó un golpe a alguien, entonces se convirtió en un enemigo público. Claro, la Constitución avanza y dice que quiénes son los sujetos de derechos y reconoce que son las personas y estas colectividades, y no solamente las colectividades indígenas, sino también las colectividades del pueblo negro o afro, ¿no es cierto?, los montubios. Pero todo esto tiene que verse traducido en cosas cotidianas. ¿Por qué no se usa el idioma, ¿no es cierto?, más de la propaganda que hace el régimen prácticamente en dos idiomas indígenas, que son el quichua y el chuar, en el ejercicio cotidiano frente a una dependencia pública? ¿Por qué no se usa? ¿Por qué ahora hay letreros, pero un trámite, una gestión, no está? La cédula de los indígenas debería estar en su idioma y no está. Las leyes, ¿no es cierto?, como publicadas en el registro oficial, deberían también traducirse estos registros oficiales a los idiomas oficiales, que la Constitución reconoce, pero que no se lo hace. Entonces, cosas cotidianas como eso, el tema del presupuesto debería ser discutido por las poblaciones de todo el país y en colectivo decidir a dónde asignamos y prioridad de inversión para que todos seamos partícipes de esta riqueza que tiene el Ecuador, pero no se lo hace cotidianamente. Entonces, ¿dónde está traducida en lo cotidiano la interculturalidad y la plurinacionalidad que garantiza la Constitución? Pero, Bolívar, ¿no será que el problema es la cuestión de que la Constitución puede ser una maravilla, pero no se la pone en práctica, o como que de la teoría a la práctica es lo que no se cumple, o cuál es el problema ahí, según de vista? No se cumple y no se ha traducido en leyes secundarias, no se ha puesto en práctica. Ejemplo, lo de la justicia indígena. Se ha traducido en garantías, estaba pensando yo. No se ha traducido, porque las leyes deberían así como poner ya en lo cotidiano. Lo de la justicia indígena tiene que necesariamente, ¿no es cierto?, ser reconocida en lo cotidiano. Los pueblos y nacionalidades han resuelto todos los temas que han sido que se han realizado en su país, y no solamente los temas penales, temas civiles, administrativos, que al interior se han dado y lo han resuelto, han vivido así. ¿Cómo los jueces ordinarios tienen la capacidad de reconocer estas prácticas cotidianamente? Ahora hay una disputa de competencias, como la Constitución reconoce que hay jueces indígenas o autoridades con funciones jurisdiccionales, los jueces ordinarios entran en una disputa de competencias y no aceptan. ¿Cómo lograr eso? Yo creo que es también un cambio, un comportamiento de cambio cotidiano de la gente. Si no llegamos a eso, por más disposiciones constitucionales que tengamos, no vamos a lograr. La visión un poco de Sousa, de este Boaventura, de Sousa Santos, este era justamente decir que las dos cosas pueden mejorar. Inclusive veía en una interacción estas dos culturas que se chocan en lo jurídico podían enriquecerse mutuamente. Esta visión me pareció muy buena, porque era empezar por reconocer que ese es un derecho vigente, que posiblemente no esté dentro de los cánones, de los códigos occidentales y todo lo demás, pero existe. Que le das respeto, y que al darle respeto, la interacción entre las dos formas jurídicas enriquece a las dos. No solo no son vectores estáticos, sino que se enriquecen y pueden concluir en algo más interesante de lo que se ha tenido. Yo sí quisiera hacer contigo algún análisis, porque si yo me pongo a pensar históricamente, me pongo a pensar en los años 90 y veo la consolidación de un movimiento indígena, ¿no? Esa consolidación, ese actuar en conjunto. Y ahora yo quisiera que evalúes tú si no existe un problema de dispersión. Creo que el Diego decía más de división que de dispersión en estas organizaciones. Sí, yo creo que hay varias etapas del movimiento a partir de los años 90, ¿no es cierto? Yo creo que es indudable que hubo un cierto retroceso después de que el movimiento indígena, a través de la CONAIE, algunos de sus miembros participaron en el gobierno de Lucio Gutiérrez, ¿no es cierto? Yo creo que de ahí el movimiento indígena salió indudablemente debilitado. Pero después de eso, como que nuevamente se estuvo reorganizando, nuevamente cobrando un nuevo impulso, ¿sí? Y ahora, hasta llegar a este gobierno en que yo considero, no sé cuál es tu punto de vista, que es un gobierno que está en contra del movimiento indígena definitivamente, ¿sí? Que lo ve como probablemente como uno de los grandes peligros para su consolidación y para sus proyectos, desde mi punto de vista. Martí decía que las revoluciones se hacen con el pueblo, y el Che decía que a las revoluciones no le pueden faltar la participación de los pueblos indígenas. Y en el Ecuador parece que vivimos por eslogan una revolución y los pueblos indígenas no están, y están en la otra vereda. Y habría que preguntarnos por qué están en la otra vereda, ¿cierto? Porque yo creo que están ahí chocando con la visión, con el modelo de Estado que este gobierno está imponiendo. Tiene como eslogan el buen vivir, y los pueblos indígenas plantearon el buen vivir, pero el buen vivir, uno es del gobierno y otro es el planteamiento del movimiento indígena, ¿cierto? El un buen vivir de los pueblos indígenas es armonía con la naturaleza. El otro buen vivir del gobierno es explotación de los recursos y afectación de la naturaleza. Entonces ahí chocan estas visiones. Qué importante. Vamos a tener un pequeño corte, pero vamos a volver con la consolidación del movimiento indígena, que es sin duda un desafío del presente. Thank you. este sentido, la preocupación mayor es de que esa dispersión, que esa división, que estas situaciones que han sido generadas por muy diversos vectores, tenga un desafío enorme, que es o retomamos el movimiento indígena y lo consolidamos y lo convertimos en un actor político sustantivo y en un movimiento que participa, atendiendo al reclamo que hacías hace un segundo. Claro, tenemos ahora que este gobierno ha sido tan hábil y tiene en sus filas como parte, ¿no?, simpatizantes a expresidentes de la CONAIE. Al primer presidente de la CONAIE, Miguel Tancamas, es parte del gobierno. Shuar. Tenemos a Antonio Vargas, quichua, de Pastaza. Tenemos a dos ex coordinadores prácticamente cercanos al régimen. El único que se iba hasta funcionario es Gilberto Talagua. Y también tenemos en el centro, en la provincia de Chimborazo, a Miguel Yuco. Y luego tenemos toda esta gente que está cercana al régimen, como Ricardo Urquango, de embajador, y unas posiciones de pararse frente al régimen, ¿no es cierto? Y esta última dirigencia que ha intentado acercarse y dialogar con el régimen. Pero en todo caso, hay una sola CONAIE. En el Ecuador, en otros países con estos gobiernos progresistas, lo que hay es dos movimientos, uno cercano al gobierno y otro contrario. Pero en todo caso, en el Ecuador yo creo que sí hay una dispersión, sí hay una asimilación, sí hay un fraccionamiento, y el movimiento tiene que de eso recuperarse. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Y hay temas que sí les juntan, el tema del agua. Han logrado la última movilización el año 2010 en este régimen y decirle, oiga, el tema del agua discutamos todos. Es tan trascendental y tan serio para las poblaciones, no solamente indígenas, sino de todos, y que discutamos todos, y eso provocó una gran movilización en este régimen. Y ahora está por aprobarse una ley de aguas en las próximas semanas y el movimiento está pendiente de eso. Hoy día están en el Congreso la CONAIE, hoy y mañana están en el Congreso y van a decidir políticas para que el gobierno atienda. Una de esas es el tema de la consulta frente a la explotación de los recursos naturales. Quería mencionarles que hoy día tenemos varios temas de actualidad. El tema de los guauranis, ¿cierto? Ahí hay confrontación entre esta nacionalidad y los pueblos no contactados, y de por medio hay muertos. La justicia ecuatoriana, la justicia ordinaria no puede resolver. Tenemos 7 personas detenidas desde el 28 de noviembre del año 2013 y la justicia no puede resolver, al punto que cogieron todo el expediente que está a nivel de indagación y ha venido a la Corte Constitucional a preguntarle qué justicia se aplicaría en este conflicto. Luego tenemos ahora lo de Sarayacu. Y la discusión es si los Sarayacu tienen la razón, si el régimen tiene la razón, si la sentencia emitida por las autoridades ordinarias vale o las medidas cautelares de la Comisión Interamericana. En el fondo, yo creo que tras de todo esto hay que hacer una pregunta. ¿Por qué estos hechos en las colectividades indígenas? Porque hay una decisión gubernamental de explotar los recursos naturales, y los recursos naturales están en sus territorios. Y por eso los guaos están prácticamente cercados en su territorio. Los Sarayacu, ¿por qué logran protagonismo? Por defenderse de un ingreso de una empresa petrolera sin haber hecho consulta. Y logran el protagonismo, logran una sentencia, y ahora la Constitución les reconoce a ellos con autoridades, con funciones jurisdiccionales, y tienen a 3 personas que llegaron y que tienen una sentencia. Pero ahí, ¿cuál sería la salida? Que las autoridades judiciales ordinarias coordinen y conversen con las autoridades con funciones jurisdiccionales del pueblo Sarayacu y lleguen a un acuerdo judicial para llegar a establecer la salida, ¿no es cierto? Las personas, las 3 personas que están ahí, según las autoridades, han salido ya. Pero ¿cuál va a ser el desenlace de todo esto? Hoy sabemos que ingresó un helicóptero, pero la idea es que coordinen entre autoridades con funciones jurisdiccionales. ¿Pero qué tan factible es eso en este gobierno, con las características que tiene este gobierno, ¿cierto? El autoritarismo, el tratar de imponer siempre su voluntad, su decisión, su punto de vista. Eso es lo que yo creo que le dificulta. Claro. Han llegado con 2 helicópteros a Sarayacu, ¿no? Hace pocos días entró el primero y ahora ingresó el siguiente, que es un helicóptero de la policía, ¿no? Con funcionarios policiales y también de la función judicial. Parece que entró ahí un fiscal. Y el comandante de la policía. Y claro, ahí el gobierno tiene su posición y no ha permitido el diálogo. menos la coordinación entre y no reconocen las funciones jurisdiccionales de este pueblo. Entonces la idea es hacer la invitación tanto al gobierno como a los pobladores de Sarayaco y a sus autoridades con funciones jurisdiccionales a que coordine lo que podría ser un desenlace en paz frente a estos hechos. Luego tenemos todo el tema de INTA, que son poblaciones no indígenas, campesinos, que tienen ahora un proceso de presencia policial. Me han dicho que hay más de 100 policías en la zona de INTA. 200 más o menos. El doble. Entonces, todos lo vimos diferente porque hubo un dirigente esta mañana en el canal Ecoavisa que hablaba de 450. Entonces habría que ver, pero son muchos. Claro, entonces, pero en todo caso existe presencia policial en estos territorios y atrás de eso, ¿qué hay? Intención del gobierno de explotar con la empresa minera nacional. Y el pedido de los pueblos indígenas es que si el gobierno quiere hacer alguna actividad, tiene que consultar. Pero el gobierno no está dispuesto, por justa esa actitud de no dialogar, prepotencia y hacerlo todo a través de la fuerza. Ahora, yo creo que hay una experiencia muy interesante que se dio en el Perú, en Cajamarca, ¿no? Que también iban a explotar unas minas de ahí, y el pueblo no permitió, le mandaron la policía, reprimieron y todo, y fue realmente como un ejemplo realmente esa lucha del pueblo de Cajamarca. Ojalá que se pudiera repetir aquí, porque hasta donde yo sé, eso quedó ahí. No pudieron llevar a cabo la explotación. Claro, en INTA, me han dicho... También ya llevan años, ¿ah? En esa lucha. Años de lucha. Pero hoy día está la fuerza pública ahí presente, instalados apoyando las actividades de la empresa minera del gobierno, del Estado. ¿Qué va a pasar con eso? Van a hacer minería a la fuerza. ¿Qué va a pasar con la población? A cielo abierto en el caso de INTA. Van a tener que emigrar, van a tener que ser desalojados, pero eso no queremos, porque es un valle hermoso y que tiene alternativas a la explotación para su desarrollo. ¿Cómo puede ser el turismo, el ecoturismo? Porque es una zona muy... ¿Por qué nos quejamos tanto si es solo una vacuna, diría yo? Solo una vacuna, y esa vacuna le va a hacer bien al país. Vamos a tener recursos para esos mismos pueblos. Posiblemente esa carretera para entrar a INTA, que no es carretera, es una trocha. Eso le van a arreglar. Entonces, eso un poco ha sido el discurso. Lo que confronta ese discurso es justamente que esos pueblos no quieren esto, porque ya ven la experiencia de otros países, ven la experiencia del propio país en la explotación de recursos. Claro, y lo grave de todo esto es que el gobierno se impone. Ejemplo, el caso de Yasuní. A todo el país y al mundo nos dijo que hay que conservar y que para eso había que aportar. Y se mantenía el petróleo bajo tierra, pero hoy día cambia, porque yo creo que está económicamente ajustado el régimen y no le queda otra más que explotar. Y lo de Yasuní, los jóvenes recogieron las firmas, todos firmamos. Unos recogieron firmas, otros no los recogieron, pero en todo caso ahí están las firmas. Y ahora la decisión del régimen es que no hay consulta y va la explotación. ¿Y qué significa aquello? Afectación a todas las vidas que en ese territorio existen, iniciando por los pueblos no contactados. Confrontar, que es el problema, es que empecemos a confrontar y empecemos a dividir la sociedad ecuatoriana. Eso me parece lo más grave. Claro, lo que quisiera citar en este momento es qué ha pasado en el caso de Sarayaco. No solamente que ahí hay división, ahí hay del pueblo, de posiciones, cosas, sino hay familias divididas. En INTAG igual, familias divididas, unas a favor, otras en contra. Por esto, ¿no es cierto?, de recibir por esta actividad algo de beneficios, pero no están así. En el caso de Sarayaku, tenemos a la familia Walinga Viteri dividida. Unos apoyando la decisión de sus autoridades y otros en contra. Entonces, ¿se imaginan? El país se ha fraccionado. No solamente el movimiento indígena, sino el país está fraccionado. Eso ha logrado este gobierno. Siento una confrontación bastante grande a nivel de toda la sociedad, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Los que están a favor, los que están en contra. Y

estado aquí en diálogo con Bolívar Beltrán, que es un abogado especialista en temas indígenas, con el cual hemos tratado el tema de las garantías de los derechos de los pueblos indígenas, cuál es la situación actual. Ha sido un diálogo muy, muy bueno, muy interesante para nosotros. Desgraciadamente ya nuestro tiempo llega a su fin, Santiago. Sí. Esto siempre es una pena, ¿no? Porque estamos enriqueciendo el debate. Queremos que ustedes, amigos, amigas que nos escuchan en todo el país, pues tengan esta evidencia de que estamos en una actitud muy sólida de defensa siempre de los derechos de las personas y de los pueblos, como es el eslogan del PRODH. Muchísimas gracias, y gracias a Daniel por su concurso. Y a Radio Casa de la Cultura por este espacio que nos ofrece semanalmente. Con nosotros será hasta la próxima semana. Que les vaya muy bien. A pesar de tanta herida y deseo de venganza contra el voraz genocida, es un llanto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. De luchar por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia ahogan la libertad.